La gente y su defensor llega todas las semanas a esta radio para que te informes, porque si conoces tus derechos, los vas a poder defender. Defensor del Pueblo de la Nación, 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con el Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, quien tuvo esta semana la posibilidad de ser el anfitrión de la reunión de ATPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Por eso quiero, Díaz Achával, como le va, lo saludamos, que nos cuente un poco, bueno, cómo fueron las vivencias, cómo estuvo este plenario de ATPRA y, por supuesto, los temas más importantes que han hablado. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por comunicarse. La verdad que fue un honor recibir a los colegas defensores en mi provincia. Fue un encuentro de alta participación, vinieron más de 30 defensores de todas las zonas de la República que integran ATPRA, tanto desde la Patagonia como desde la Bonaerense, Centro y desde el Norte, tanto MEA como NOA, con alto nivel de participación, lo cual demuestra una vocación por parte de muchos defensores de participar. Incluso vinieron defensores que no suelen estar presentes, excepto esporádicamente, lo cual es un orgullo como santiagueño que hayan querido venir a este encuentro acá en mi tierra, que obviamente, como somos acá en Santiago, nos hemos organizado los distintos defensores, porque aquí también hay defensores en la ciudad capital, en La Banda y en la ciudad de Frías, sí. Y nos hemos organizado como para recibirlo. Hemos estado en el patio del Indio Froilán, que es un luthier santiagueño mundialmente conocido, que es el organizador, uno de los dos organizadores de la Marcha de los Bombos, que es muy conocida por todo el país, y ahí hemos almorzado siendo atendido por el mismo indio y por la mujer, Tere Castronovo, quien además de explicarnos cómo trabajan, también hizo una explicación de lo que es la importancia de la cultura hoy por hoy en Santiago del Estero, revalidando el crecimiento en lo cultural y toda esa zona que es el pueblo originario donde ellos están y donde tiene su patio, cómo han logrado mejorar y avanzar con obras de infraestructura que realmente es positivo, ¿no? Todo eso fue un encuentro importante, y al día siguiente acompañamos en la ciudad de Las Termas de Río Hondo el Desafío Eco, que es un programa que ha entregado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, ha entregado motores y transmisiones a colegios secundarios técnicos para que armen autos absolutamente ecológicos, autos eléctricos, que compiten en una serie de carreras en las cuales el sábado se dio una más en Las Termas, de donde participaron más de 100 escuelas de todo el país. En el programa de Desafío Eco participan más de 120 escuelas de toda la República. Cosas positivas que van al margen de lo que es el plenario en sí mismo, pero que hablan también de las otras cosas que van junto a estos plenarios, que tienen que ver con el apoyo a los estudiantes, con el apoyo al desarrollo de ciencia y tecnología, con tratar de acompañar cuestiones amigables con el ambiente y con la revalorización de la cultura de nuestro pueblo originario, de la cultura tradicional, en este caso de mi tierra, pero en general de cada localidad donde se participa y donde realizamos los encuentros, que no es solamente, como decía recién, el tratamiento de los temas que nos traen, sino también lo que hace al entorno, lo que hace a los gestos, que son también siempre tan importantes en la sociedad y sobre todo desde las conducciones, en este caso de la Defensoría del Pueblo. Díaz Achával, y respecto a los temas que han tratado, usted estuvo con un pedido de unificación de un modelo de control para aplicarse a ruta nacional en el tema de seguridad vial. Es un tema que usted viene siguiendo ya hace un tiempo. Así es, en el plenario en la ciudad de San Juan, que fue a principios de año, el primer plenario del año, nosotros planteamos de Santiago del Estero la necesidad, porque para realidad este es un problema de todo el país, pero que el norte argentino, principalmente la Defensoría de la provincia de Jujuy y la de Santiago del Estero, pero varias Defensorías del Norte venimos trabajando, que es el tema de los radares, la radarización muchas veces irregular por parte de muchos municipios y también, ¿por qué no?, de otro tipo de organismos, en algunos casos provincias, que permiten el funcionamiento de radares que no deberían estar autorizados y que no tienen un criterio único por parte de Vialidad Nacional y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué quiero decir con esto? Hay lugares en los cuales los municipios, sin autorización que corresponde por parte de la autoridad de aplicación, colocan radares con una ordenanza y un radar autorizado por el INTI, pero bueno, el INTI es técnico, si el radar puede funcionar durante tanto tiempo mediante tales circunstancias. Ahora bien, la utilización de ese radar tiene que reunir unas características de operación, ubicación, señalización horizontal y vertical, capacitación y autorización para por parte de los operadores del radar, que pasa por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por Vialidad Nacional. La menor de mayoría de los municipios que tienen radares no tienen esta autorización, por ende, y además tienen mecanismos de cobro que no pertenecen al municipio mismo, sino que pertenecen a estudios particulares, en muchos de los cuales los casos, incluso el defensor de Jujuy denunció penalmente, y tengo entendido que el defensor de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Corrientes han denunciado penalmente los responsables para que se investiguen. Son cuestiones que, más allá de la cuestión técnica y la situación particular, ponen en una situación de vulnerabilidad e indefensión a los ciudadanos, porque no pueden ejercer un derecho de defensa ante una situación en la que ellos mismos se sienten están en absoluta irregularidad. Defensor Martín Díaz Achava, le agradecemos mucho haber participado en nuestro programa y por supuesto vamos a seguir tratando este tema, porque es un tema que se puede llevar a tener muy buen debate. Muchas gracias, Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos comunicación telefónica con Francisco Scarfo, que es educador en cárceles y tiene un magíster en Derechos Humanos en la Universidad de La Plata y es presidente del GSEC. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Contanos un poco qué es el GSEC, que los oyentes quieren saber. ¿Cuál es el trabajo que realizan? Bueno, mira, el GSEC, el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles, viene trabajando desde el 2002 en la promoción del derecho a la educación de las personas privadas de libertad. Uh-huh. Y en esta promoción entendida desde la concepción de que es un derecho humano y a la vez la calidad del desarrollo de ese derecho. Lo que implica tener en cuenta la especificidad del contexto, que es la cárcel, obviamente, sí. Y también el cómo se lleva adelante la garantía de ese derecho. Por otro lado, el grupo trabaja cuatro líneas, que son la promoción del derecho, que es estas actividades, digamos, que dan visibilidad a la problemática de la educación en cárceles. Lo segundo, la línea de capacitación. Tenemos una línea, digamos, de varios seminarios y cursos que venimos desarrollándolo hace muchos años, tanto en universidades como con la sociedad civil. Y después también la línea de investigación, que esa es un poco la que nos falta darle más impulso, y después la de la incidencia en la política pública. Perfecto. Entonces, esas líneas y con esa misión venimos trabajando desde hace más de una década, tanto en la órbita de la ciudad de La Plata, que es donde está el grupo, como sí, también en otras sedes que tenemos, tanto en Salta como en Mar del Plata, como en la ciudad de Azul y Olavarría, como también en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Y Francisco, ¿desde qué punto desde qué punto de vista tenemos que mirar la educación en las cárceles? Mira, en principio, históricamente la educación en la cárcel siempre fue concebida como una acción más o una tecnología más del tratamiento. Uh-huh. Esto implicaba que la educación no tenga el peso transformador y emancipador y digamos, el impacto que hace la persona más digna. Uh-huh. Sino que era una acción más que se hacía dentro del tratamiento, como era el trabajo en su momento forzado, después las acciones más que todo terapéuticas. Claro. Entonces eso llevaba a que la educación sea una actividad más, que tenga poca presencia en el desarrollo de la actividad en la cárcel, que sí, sea una cuestión más de ocupación del tiempo. Uh-huh. Y bueno, nosotros empezamos a mirar y a darle protagonismo a esta idea de derecho humano, claro, lo que conlleva muchas cuestiones. Primero, cuando uno piensa en la garantía de un derecho humano, está pensando en el sujeto, claro, de esa garantía. Entonces, sí, pensar la educación como un derecho humano en la cárcel implica pensar a la persona privada de libertad como un sujeto de derecho, lo cual cambia esta mirada terapéutica, esta mirada rehabilitadora, resocializadora, que convierte más que todo a la persona privada de libertad como un objeto de esa acción tratamental. Perfecto. Lo segundo también es que es interesante la cuestión, digamos, judicializable del derecho. Pensar la educación como un derecho humano implica garantías y acciones del Estado y los funcionarios del Estado. Entonces sí. Esto obliga a que el Estado dé garantías, proteja, promueva, respete el derecho. Y a la vez implica que la justicia también tenga protagonismo en esta garantía. Bueno, Francisco, te agradecemos mucho la comunicación telefónica en La Gente y su defensor. La verdad que fue un placer hablar con vos. Bueno, yo les agradezco y estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Merlo adhirió a la policía local y creó la Defensoría del Pueblo. El Consejo Deliberante de Merlo aprobó la adhesión al régimen de las policías de prevención local para garantizar la transparencia en los manejos de la nueva fuerza de seguridad y que no se transforme en una policía que responde exclusivamente a un partido o poder político. En cuanto a la creación en el distrito de la Defensoría del Pueblo Municipal de Merlo, será la encargada de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos y mejorar el funcionamiento de la administración y los servicios públicos.